y esta emisora. Bueno, acabamos de escuchar un audio de radialistas apasionados y apasionadas, con esto, con una temática central que vendría a girar en torno a lo que sería el turismo sexual, ¿no? Una de las industrias que, como bien se dijo en el audio, es la tercera que más plata mueve, ¿sí? Detrás de lo que es las armas, creo. La segunda, ¿no? Dijo. Es la segunda, bueno, detrás de... Acá en Argentina el caso es distinto. Uno de los últimos informes de las industrias ilícitas estaba la droga, las armas y por detrás venía el tema de las tratas. Claro, porque este es un audio que hacía referencia específicamente a Perú. Ajá. Pero como bien decía el audio, es un negocio redondo. ¿Qué quiere decir esto? Que cierra por todos lados. Porque para la cuestión mercantil, ¿sí? Para vender algo, para comercializar algo, no necesito un dinero extra, porque no necesito inversión. Claro, porque generalmente lo hago a través de ¿qué? De la coacción física. Y esto me es netamente rentable. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar tributo, no tengo que pagar impuesto, nada. La ganancia es para mí, solamente. En este caso de ser el proseneta o el fiolo, como se lo llame. Además, se puede usar muchas veces ese cuerpo. Digamos que no sufre un desgaste muy rápido, digamos. Ajá. Hay un debate, una polémica cuando hablamos de la trata de personas en relación a la definición de lo que implica la trata de personas. Sí, porque a veces se confunde lo que es la prostitución con la trata, con los secuestros, con la esclavitud. Claro. Hay, nosotros trajimos de esta misma editorial, que es Las Juanas, que es un libro que se llama Se trata de nosotras, que justamente habla específicamente de esto. Y hace mucho hincapié en esta cuestión de no confundir los términos. En el caso del prosenetismo, que es el primer término, dice que es la práctica por la cual alguien explota económicamente a otra persona. O sea, que es proseneta quien vive de la prostitución ajena. El, o sea, famoso fiolo, digamos. El famoso fiolo, o creo que también se denomina 840. 840. Ajá. O sea, que ese es el que explota económicamente a otra persona, ¿sí? Vive de la prostitución ajena. El segundo término es la trata de personas, que no es lo mismo. La trata de personas es la actividad de quienes generan circuitos para abastecer a los lugares de explotación sexual. Es decir, captar chicas, trasladarlas, mantenerlas encerradas, quitarle los documentos, etc. O sea, digamos que hay hay pequeños eslabones que participan en esto que finalmente es la explotación sexual de esa persona. Tal cual. Y a todo igualmente tratante de esto de la trata, le corresponde también el castigo de proseneta. Claro. Porque si bien el proseneta es otra cosa, digo que vive de la prostitución ajena, este también vive de la prostitución ajena, pero a través de la coacción y privación de la libertad. Claro, él es el que consigue la mercancía, digamos. Tal cual. Y después... Por último, dice que el trabajo sexual es diferente a lo anterior. ¿Por qué? El trabajo sexual es un trabajo realizado por una persona mayor de edad, a veces, mediante el ejercicio de su propia voluntad, en forma autónoma. Con esto no decimos que el trabajo sexual es un trabajo elegido, ni hacemos apología de la prostitución. Decimos que es el trabajo por el que optamos entre las escasas opciones que tenemos las mujeres de la clase trabajadora. O sea, lo que diferencia la trata del trabajo sexual es que el trabajo sexual no está implicado todo esto del secuestro, de la cadena de mandos y todo esto que termina, sí, que termines casi esclava en un lugar. Es cuando hablamos de esto y que dijimos que íbamos a hablar de esto, dijimos que era polémico justamente por eso. Porque cuando hablamos de la prostitución o del trabajo sexual, aparece esta controversia, generalmente de algunos espacios que se dedican netamente a esto, a la voluntad o no, a tomarlo como un trabajo o no, a sindicalizarse o no. Digo, esto que hablábamos hoy también de si es un trabajo digno o no. Digo, aparecen todas estas vertientes. Igual en eso vamos a profundizar en el otro bloque. Pero yo lo que quería aclarar es que lo que dicen estas chicas de la editorial es que en el caso del trabajo sexual aparece como un cierto consentimiento de trabajar de eso, de exponer su cuerpo, pero debido a que las posibilidades son vulnerables, que no existen esas posibilidades, otras posibilidades para otro tipo de trabajo, y que él no, al no ver opción, no le queda otra que trabajar de eso. Bueno, para agregar un poquito más a esta aclaración semántica de los conceptos, ¿no?, que vale la pena recalcarla, está bueno también aclarar que la prostitución por ahí no es un acto individual de una mujer o de un grupo de mujeres, ¿sí? Claramente lo... Acá un artículo que tengo en mano, ¿sí?, de Marta Fontanella, ¿sí?, dice que es parte de la campaña Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, aclara esto, ¿no?, y dice que la prostitución no es un acto individual de una mujer o de un grupo de mujeres, sino que es una práctica social en la que cualquier mujer en algún momento puede estar incluida. Y ella en un momento está distinguiendo dos tipos de sujetos dentro de esta red. Por un lado están los proxenetas, ¿no?, los prostituidores, los clientes, los fiolos y todos los que lucran y apoyan y sostienen de alguna manera el sistema prostituidor, ¿sí?, ya sea desde la sociedad o desde el Estado, y las víctimas o las personas que son afectadas por este tipo de esclavización. Bueno, vamos a seguir en el otro segmento, se podría decir, después de una música que nos va a poner acá Leo Smerling, que se llama Al atardecer de los piojos. Al atardecer, cuando ya se va. Al atardecer, al atardecer, se va a trabajar. Al atardecer, pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. De estación y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer al atardecer. Y se toma el tren al atardecer. Hasta la estación y se toma el tren. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Te paso los teléfonos por si tenés algo que contarnos. 466-6559 o mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y habíamos hablado del perfil del consumidor, ¿no? En esta cadena de la prostitución. Sí, con respecto al perfil habría que aclarar que no hay un estereotipo definido del tipo que va a ir a consumir prostitución, ¿no? Puede ser cualquiera y no lo vas a ver porque en realidad no te va a decir que es alguien habitué, pero... Quiere decir que está socialmente aceptado, ¿no? Es que va a recibir una condena social muy fuerte. Sí, ese es el problema. El cliente igualmente está invisibilizado y lo que nosotros trataremos de hablar ahora en este momento es esto, ¿no? De que... En estas relaciones de poder que hay dentro de la sociedad, sí, se produce un ámbito de violencia dentro de lo que sería este producto que es la trata, ¿no? El producto de la sociedad nuestra, sí. En donde yo volvería de vuelta al artículo donde se comenta esto de que el cliente está invisibilizado, sí, y dice que, bueno, que es muy difícil analizar las prácticas como violencia contra las mujeres y niñas, dado que se invisibiliza el papel del cliente, ¿sí? Y ni siquiera hay una palabra específica para nombrarlo, ¿sí? A la que trabaja, ya conocemos, sí, es puta y esas cosas, ¿no? Ser cliente, sí, es propio de una relación comercial de cualquier tipo. Es como, claro, que vos vayas a consumir eso como a comprar una caja de vino. Exactamente, esa es la naturalización, ¿no?, que hay en la sociedad con respecto a esto. Sí, y así se intenta ubicarlo dentro de un comercio y no partícipe de una relación de poder sexista, ¿sí? Uno no toma igual eso. Igual me resulta complicado que un tipo antes de ir a eso piense, che, estoy formando parte de una relación sexista, es medio raro. Bueno, vos sabés que en el marco de... Claro, bueno, sí, pero digo... Pero voy a esto, no hay que condenar al tipo como si fuera un zarpado, un enfermo, sino que como está socialmente aceptado, el tipo cree que está haciendo algo que es natural y que le corresponde y que no tiene por qué juzgarlo a nadie. Sí, bueno, desde su punto de vista, o sea, no, tampoco hay que naturalizar este tipo de... Desde su punto de vista y desde exactamente muchos sectores de la sociedad. En base a esta relación o este análisis del cliente que se puede hacer, sí, hay planes que parten del gobierno desde lo que sería el oficialismo, ¿no? De desalentar la demanda de prostitución y ya no está más en penalizar o estigmatizar a la trabajadora o en su caso, como quieran pensarlo o no, ¿sí? Sino más bien en desenmascarar al cliente, ¿no? Y ese es un plan que se aplicó en Suecia, ¿sí? Que buscó escrachar en cierto modo al cliente para perseguirlo, ¿sí? Y... de este modo desalentar el tema del trabajo de la prostitución, ¿o no? Como... Sí, igual hay muchas ambigüedades en esto, porque en los medios de comunicación también se propaga la mujer como objeto, la mujer como... Sí, esto de la doble moral, ¿no? De que un diario te puede hacer una investigación sobre la trata y te aparece el rubro... ¿Qué rubro? ¿59, 69? No sé qué rubro tiene, pero te las ofrecen como también si fueran... Claro, muebles. Bueno, vamos a ir a la tanda porque ya llegamos a la mitad del programa y seguiremos hablando de esto en el bloque que viene. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así no sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, mediocre. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Volvimos de la tanda. Y vos que estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o escribirnos a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Como lo hizo acá nuestra amiga Natalia, que dice, la culpa es de los tipos que van a ese lugar. Si no hubiera clientes, esto no pasaría. Puede ser, Natalia, se quedó enganchada con el debate que teníamos recién, y puede ser que es verdad que si no existiera personas que consumirían eso, no existiría el negocio. Sí, quizás si no hubiera tanta publicidad y tanta promoción de esto, tampoco existiría. Es probable. Digamos que hay varios factores, no se puede culpabilizar a solo uno. Bueno, para seguir debatiendo, llegó un mensaje, perdón. Bueno, nos mandó un mensaje de Sol, ¿sí? Y aclarando que no nos olvidemos, ¿sí? Que este consumo pelea el primer puesto. Nosotros, bueno, acá en Argentina, según lo que habíamos nombrado recién, estaba detrás de lo que era la venta ilegal de armas y drogas. Ajá. Pero acá ella aclararía que está ahí rankeando el primer puesto con el consumo y venta de drogas. Bueno, Sol, gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Y nosotros nos vamos a escuchar otro radialista que trajimos acá para compartir con los oyentes. Souvenirs sexuales. Sus próximas vacaciones en América Latina. Visite las maravillosas playas de México. Vuele a través del tiempo y sienta la energía de Machu Picchu en los Andes del Perú. Nuestros países tienen tanta hermosura que el turismo bien podría ser su principal recurso económico. Turismo cultural, de aventuras, ecológico, de salud. La naturaleza es exuberante. La arquitectura indígena y colonial son joyas de incalculable valor histórico. Y lo más importante es su gente, cálida, hospitalaria. Esa es la purita verdad. Pero... Oye, Tulio, ¿qué es aquí? ¿Ah? Vaya a vender, vaya por el centro histórico. En esta época hay harto turista, vaya, a trabajar. Mister, compre cigarros, mister, ayude. Chicles, caramelos, cigarrillos. Tulito, a sus 12 años, pasaba cada día con hambre. cada noche con frío, en su casa, miseria y violencia, hasta que una vez... Oye, no seas tonto. Hay un gringo que le gusta jugar con chiquillos como tú y paga muy bien. Así entró Tulito al negocio. Se fue a vivir con la Sisi, una proxeneta que administraba una agencia de viajes muy especial. Sus mejores ventas, niños para el sexo. El turismo sexual infantil es el cuarto negocio más lucrativo del mundo. En América Latina, Perú, México, Brasil, Costa Rica, Cuba y República Dominicana son los destinos más vendidos. Agencia Viaje, Turismo y Placer ofrece tour erótico. Chiquillos exóticos, dulces y tiernos. Souvenirs sexuales. Me gusta, me gusta. Llegan desde Estados Unidos, Canadá y Europa, de Corea, de Australia, de los países ricos. Y son los guías, agentes de viaje, recepcionistas de hoteles y taxistas quienes los conectan con los niños. Una verdadera red de delincuentes sexuales. El negocio es tan rentable que los intermediarios ganan cada año más de 5 mil millones de dólares. El mister nos da plata, pero hay que darle a Sisi. Ella nos controla. En el mundo, el turismo sexual esclaviza a más de 2 millones de niñas y niños menores de 17 años de edad. Última hora. Descubren en Cancún una red de pedófilos. Los cabecillas y varios turistas están en la cárcel. Por primera vez, la policía actúa drásticamente. Ya era tiempo de agarrar a esos degenerados. Que sepan que nuestras niñas y niños no son souvenirs sexuales, que no están en venta. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, volvemos, acabamos de escuchar otro radialistas, en este caso con la temática también del turismo sexual, pero uno quizás que es mucho más avergonzante y más denigrante, que es el turismo sexual de niños, ¿sí? Cabe también aclarar acá muchas cosas con este tema del turismo sexual. Como industria que se impulsa, hay organismos que saben a dónde va dirigida la plata, y me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, cuando gira dinero para proyectos de industria y de entretenimiento, ¿sí? Cuando se giran esos billetes, ¿sí? Ellos están en connivencia cuando se está haciendo este tipo de prácticas, ¿sí? Ellos saben a dónde va la plata, pero bueno, cada país hace lo que quiera con la plata mientras se la devuelve. Su problema termina ahí. Sí, hablando de países, lo que el audio hacía hincapié era que generalmente suele pasar que los países más desarrollados son los que vienen a consumir a los países menos desarrollados, como pasa con América Latina, que por su situación de vulnerabilidad encuentra mucha más oferta, mucha más mujeres en situación de desventaja, y aparte también con más divisas, ¿no? En el caso de los gringos, como le llaman los compañeros de radialistas, y por eso es que sucede mucho más acá en los países de América esta cuestión de los proxenetas. Pero algo que yo quería aclarar también, que es para que vean que este es un programa de género, ¿no? Es que esto no solo le pasa a las mujeres. Digo, si bien la mayoría del mercado turístico es destinado a las mujeres, en el audio también mostraba que abarca también a niños de menor edad y a niñas también. O sea, no es una cuestión solamente de género femenino, sino también de niños que se encuentran vulnerables ante este mercado perverso. Para esto, nuestra compañera Macarena ha traído información del AMBAR. ¿Del AMBAR? Del AMAR. Sí, AMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Digamos, las trabajadoras sexuales, como un sector de ellas se caracteriza, se han organizado. Y entre ellas surgió este debate: ¿somos trabajadoras o estamos en situación de prostitución. Esta es la controversia principal. Y, ¿cómo era que se llamaba? Vamos a ver. Entonces tenemos, por un lado, AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, y por el otro lado, AMAR, pero ellas lo llaman de otra forma, y es Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos. Ah, ahí está. Y en estas dos posturas encontradas, acá tenemos testimonios. Las mujeres de AMAR sería Capital, porque esto se dividió, claro, en AMAR Capital y en AMAR Nacional. Las mujeres de AMAR Capital dicen que es una violación de todos los derechos. Entonces, ¿eso puede ser considerado un trabajo? No hay una sola mujer que elija estar ahí parada en la esquina. Eso te va enajenando de tu cuerpo, de tus sentimientos y tu capacidad de afecto. Además, nos dimos cuenta de que no teníamos la libertad de buscar y encontrar otra forma de vida a pesar de no querer estar en ese lugar. Ahí es cuando no se convierte en una elección ni en algo, digamos, alternativo a otra cosa, sino en la única salida. Entonces ellas opinan, porque también el debate que surgió es, si somos trabajadoras, tenemos derecho a sindicalizarnos, a tener nuestra obra social, a tener un respaldo. Pero las chicas de AMAR Capital opinan que sindicalizar esta situación es hacerle un tremendo favor a los fielos y a los clientes. Bueno, entonces AMAR Nacional dice que... No, Capital dice esto. Bueno, pará, pero déjame explicar por paso. La anterior, ¿qué es lo que dice entonces? No están a favor de la trata, ni mucho menos, no. Pero dicen que estas mujeres que se encuentran en la situación de prostitución, digo, paradas en la esquina, trabajando, dicen que es un trabajo digno como cualquier otro y hay que ponerlo en una cuestión de marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan obra social, sindicalizarlas, que su trabajo sea bien remunerado y que tenga como un cierto marco legal. Digamos que sea reconocido como un trabajo más, como como se suele decir, el primero de los oficios. Bien. Y estas chicas de AMAR Capital dicen que eso no, que eso es legitimar tanto a los fieles como a los clientes. ¿Por qué? A los primeros porque se blanquean como empresarios, como si están trabajando con mujeres sindicalizadas y organizadas, ¿por qué debería ser un delito? Ajá. Y los segundos, o sea, los clientes, porque son socialmente disculpados. ¿Por qué? Porque aparte le están dando de comer a estas trabajadoras, si lo vemos desde este punto claro, de vista. Claro, es lo que decíamos hoy. Los que son consumidores, los clientes, pasarían a ser el jefe. Exacto. Nosotras pedimos educación, formación, preparación para tener opciones de vida. Si la tenés y elegís pararte en la esquina, perfecto, adelante. Pero mis compañeras de 64 años que se paran en el Hospital Álvarez o las adolescentes explotadas por los proxenetas de Constitución, ¿vos crees que eligen pararse ahí? Sindicalizarla sería como legalizar la explotación sexual forzada de mujeres, forzada por el hambre y la ignorancia, que es lo que te deja sin opción. Por ahí lo que decían acá las compañeras de Capital, de AMAR Capital, es justamente es esto. Esta cuestión de legalizar o darle esta cuestión de trabajo sindicalizado, bla, bla, como cualquier trabajo, lo único que conlleva es a legalizar esta práctica sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que el que consume no está cometiendo un delito. Por lo tanto, si no está cometiendo un delito, no es excarcelable, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, y sin embargo, la otra postura, que es la de AMAR Nacional, dice, esto es algo que nosotros discutimos y profundizamos y llegamos a la definición de que se trata de un trabajo digno, porque es lo que nos dio a muchas la posibilidad de darle educación y vivienda digna a nuestros hijos. En cambio, la otra idea, la que pone, la que victimiza y bla, bla, bla, dice, nos deja como pobrecitas. Nuestra concepción desde siempre fue, no me des el pescado si no enseñame a pescar. Nosotras crecimos, nos empoderamos y nos afirmamos como trabajadoras. Con esto no estamos diciendo viva el trabajo sexual, sino que creemos que esta es la mejor manera de organizarnos mientras consigamos el país democrático que todos queremos. La controversia surge cuando nos ponemos a pensar de que existe un montón de mujeres en esta situación. Entonces, ¿cuál es la solución? Al estar en esta posición vulnerable de no tener trabajo, capacitación, estudio y un currículum que las ponga de parada en un trabajo de diferente manera, ¿qué es lo que sucede entonces? No les queda otra opción que pararse en la esquina y trabajar. Entonces, ante esta responsabilidad, ante esta cuestión, ¿qué hacemos? Claro, se genera ese círculo vicioso de, bueno, uno puede concientizar, decir, pero a la hora que esa mujer va a buscar un trabajo y le piden experiencia laboral, ella abiertamente no puede decir, sí, mi trabajo fue de prostituta. La controversia surge cuando, si tenemos un montón de mujeres que están prostituyéndose en la esquina, ¿qué hacemos? ¿Las ayudamos? ¿Tratamos de que salgan? Bueno, está bien. Busquen un trabajo. ¿Hay trabajo para esas mujeres? Porque yo no creo que estén paradas en la esquina porque les gusta, que las manoseen, les gusta tener sexo con tipos de... Ojo, hay que aclarar acá, ganen lo que ganen, por más que cobren en euros, en dólares, porque está mucho esta leyenda así, pero se llenan de plata, fíjate que en un año se compran un auto. O sea, eso no implica, el precio no hace diferencia con respecto a la denigración que implica este tipo de trabajo. Justamente por eso, como están en esa situación y no pueden salir de esa situación, ¿qué hacemos? Digo, un lado dice, organicémosla, sindicalicémosla, démosle su marco legal, y el otro lado dice, no, de ninguna manera. Legalizar es legitimar toda una práctica sexual que tiene toda una cuestión muy crítica del otro lado. Bueno, vamos a cortar un poco este clima. Vamos a escuchar una canción de León Gieco, Canción para Francisca. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa, y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Del fondo de la casa, los hombres pasan, nadie le ofrece algún trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, la, la, la, la, la, la, la. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, 466-6559 o un mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos una visita lamentable en el piso nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mira, yo me parezco a ustedes. ¿Cómo le va tanto tiempo? Recordémosles al oyente que está del otro lado. ¿Quién es usted? Hola, mi nombre es Irma, mi apellido es Mada, ¿sí? Y yo pertenezco a una agrupación católica que en realidad no tendría nada que hacer acá, pero ya directamente ustedes están atentando contra nosotros y la sociedad, me parece. Igual se nota que usted no tiene nada que hacer. No, sí, ya sé, pero como los micrófonos están abiertos, yo vengo. O sí. Si no, no pasen la propaganda. Recordémosles al oyente que está del otro lado que Irma, varios programas del año pasado, vino, participó, trajo música, mucha controversia y polémica. Este año, ¿viene con otra postura, Irma? La de siempre, mirá, en el último concilio que se hizo en México, que yo viajé, por eso estaba ausente, que con los legionarios de Cristo, establecimos y cerramos fila de nuestro manifiesto y ya estamos bien seguras de lo que vamos a hacer con todas ustedes. Ah, ajá. ¿Y qué es eso? Lo van a saber en el encuentro de mujeres, ¿sí? Es una sorpresa. Yo lo único que te voy diciendo es que ya compramos mucha leña, así que... Me suena a terrorismo lo que está diciendo. No. Nosotros queremos conciliar con ustedes. Bueno, la vamos a invitar a comer un asado. Bueno, me alegro, Irma. ¿Y hoy qué viene? Pero me parece acá? Que la carne van a ser ustedes, para eso. No escuché bien, perdón. No, nada. Escucha, mira. A mí también me asusta el tema de la trata. Qué bueno que estemos de acuerdo. Sí, obviamente. Nosotros no apoyamos ese tipo de prácticas. De delito. Sí. Detrás, ustedes dirán delito. Nosotros creemos que es una perversión. Pero nosotros tenemos otra postura y te la vengo a expresar. Porque ustedes vienen a dar mucha información, pero no dijeron nada de qué hay que hacer para evitarla. Bueno, muy bien, Irma. A ver. Va a aportar algo. A ver. Vamos a empezar. Si vos me estás escuchando del otro lado, querida, te voy a decir un par de consejitos, ¿sí? Unos tips para que vos sepas qué tenés que hacer si algún degenerado te quiere secuestrar y llevarte por ahí, ¿sí? No te pintes. Una. No te pintes la cara porque ya lo estás provocando, Por favor. Pero, no Irma, te pintes. ¿Pero qué? ¿Usted está queriendo decir que nosotras somos las culpables si nos pintamos de que un tipo nos secuestre y nos viole? Obvio, si vos te agarrás, te pones esos lápices de labios rojos fuerte, ¿qué pensarás? Estás provocando al hombre, por favor. Otro tip, sí, los vestidos. Por favor, ponete vestidos largos, ni siquiera el tobillo le tenés que mostrar. Pero Irma, cuando hace 40 grados, ¿qué hago? Bueno, usa un miriñaque de última, agarrate, lo pones abajo del vestido, que se te abra así, te entra aire por abajo, ¿sí? Después tenés otro tip, sí, cuando caminás. Por favor, no muevas tanto las posaderas, ¿sí? Porque el hombre... Pero si las posaderas son grandes, yo no las puedo manejar. ¿Cómo quieres que camine? Pero estás provocando, nena, cuando la mueves. ¿Qué querés? ¿Qué pretende que te diga? ¿Te regale flores? Pero es la gravedad. Sí, la gravedad no llega a todas con el año. Pero bueno. Y el último tip y el más importante, que nosotros estamos muy seguros, encomendate a Dios cuando te agarren. Nada más. Ah, bueno, pero usted está dejando opción. No. Y otra cosa que vengo a aclarar, porque vieron que anda dando vuelta unos casamientos medios raros, ¿sí? Y fíjense que a la iglesia últimamente la vienen atacando por la pedofilia. Pero ¿sí? Espere, Irma, porque es un tema que todavía está ya silencio. No lo charlamos. ¿Qué está hablando? Bueno, el año pasado, sí, exactamente. Yo estuve mucho tiempo ausente y en ese transcurso hubo varios casamientos de enfermitos, ¿sí? Uno en Tierra del Fuego, ¿sí? Otro acá en Capital y después dos viejas chuzas ahí que no sé qué querían hacer. Ya están grandes, pero hasta señora. Pero lo que yo sé, esa gente gozaba de buena salud. Yo no escuché que haya agarrado gripe, nada por el estilo. ¿Ah, no? Ah, estás graciosa vos hoy, ¿eh? No, estás graciosa. La graciosa, me parece. Bueno, yo le voy a decir una cosa. No culpen a la iglesia de la pedofilia, porque en realidad las pruebas demuestran otras cosas. Demuestran otra cosa, pero lo que demuestran las pruebas es que en realidad no son los curas que los que realizan violaciones o practican otras cosas así chanchas, sino más bien son... Esta enfermedad que yo ahora vengo a cantarles, que se llama homosexualidad, ¿sí? Pues. Los curas no practican nada. Bueno, a ver, dele, Irma, dele, bueno, que queda poco tiempo. Ahora les voy a cantar el tema para que vos, querida, que estás del otro lado, escuches bien, Por favor, A ver, vos, operador, que no te gusta que te digan operador. Este es nuevo, ¿no? Sí, no es el mismo que estaba el año pasado. ¿Este que me dijeron que venía de Israel? Algo así. Estamos al horno. Ahora sí, comunistas y judíos tenemos. Ya está, Bueno, Irma, por favor. Para que se escuche la guitarra, vos, dale. ¿Listo? Quiero palmas que me acompañen. No es nada grave lo que voy a cantar, ¿Listo? Bueno, entonces la acompañamos. 1, 2, 3. El rebaño del Señor no acepta a los desviados. Y te paso a contar los fundamentos más copados. El estribillo, Si naciste hombre, hombre hay que ser. Si naciste mujer, cumple tu deber. El demonio está en la sociedad y nos quiere hacer creer que dos viejas que se besan, eso es ser progre. Si naciste hombre, hombre hay que ser. Si naciste mujer, más variado. El demonio es asexuado, la moral ha atropellado y los principios ha matado. Si naciste hombre, hombre hay que ser. Si naciste mujer, cumple tu deber. Los domingos vas a misa y planchar las camisas, desechar lo escotado y el cielo está asegurado. ¡Gracias, totales! ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Bueno, lamentablemente tuvimos una compañía desagradable hoy. Sin palabras. Se acaba de ir. Por favor, le pedimos que se retirara de manera adulta por esa puerta. Bueno, agradecemos a los oyentes que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Le pedimos perdón por lo que escucharon también. Sí, es verdad. Y nos despedimos hasta el sábado que viene. Capaz, no sabemos, porque es el Día del Trabajador. Si no, pasaremos un refrito del programa. Si no, nos encontramos el sábado que viene a la misma hora de siempre. Bueno, sí, nos vamos despidiendo. Vamos a ver qué vamos a hacer con el Día del Trabajador, ¿no? Un debate para plantear. ¿Se trabaja o no? Eso es lo que vamos a ver. Mientras tanto, es verdad, se termina esto. Nos vamos despidiendo. Macarena, si quieres decir algo. Adiós y gracias a todos. Tú la invitas a cien, que yo los pago. Fiolo, Cafillo, Proseneta, 840. Todas formas de nombrar a quienes se aprovechan de esta situación. Personajes que los medios masivos de comunicación pretenden hacer pasar por empresarios, que no son más que delincuentes especializados en la selección o la captación de aquellas mujeres que, debido a su situación de vulnerabilidad, se vuelven presas fáciles. Cada una de estas mujeres va quedando sumida en el aislamiento y poco a poco en círculos de lo que les va a hacer cada vez más compleja la salida. Las Juanas. Tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró. La Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas, te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró. La Magdalena.